Y seguimos por acá, y que respecto de lo que hablábamos recién, esta es Estela es psicóloga, así que nosotras contentas de que ella pueda reforzar esto que pensamos, por lo menos estar de acuerdo también. Vamos a tratar la semana próxima o cuando en cuanto podamos comunicarnos con alguna profesional para que hablemos del tema. Ahora estamos en comunicación con Mariana Vargas. Mariana Vargas es una militante de aquellas, es abogada, es de Jujuy, y con ella vamos a hablar cómo la violencia de género se traslada por medio también de esto que veníamos hablando con Sonia Vaccaro, por medio del SAP o de otras prácticas o de otras trampas judiciales, se traslada a las niñas, niños y adolescentes. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va eso por ahí, por Jujuy? Con frío que nos sorprende en Jujuy. Mariana, ¿qué te pareció la noticia de Salta, de Urtubey adhiriendo al...? Me parece que tiene que ver con este momento en que arrancamos las conquistas. No dejan de ser situaciones muy duras, ¿no? Porque justo hoy había hablado con una compañera de Salta que me decía que era una nena que estaba en terapia intensiva, que nadie la podía ver, que estaba prácticamente secuestrada. Entonces me pedía, digamos, una mano de ver cómo qué se podía hacer. Y bueno, a las horas salió esta noticia que la comunicó el propio gobernador, donde, bueno, se adhiere a este protocolo, por lo tanto se garantizan los abortos no punibles, ¿no? Absolutamente. Pero qué terrible que tener que llegar a estos... Porque es como hablábamos con Enrique Stoll hace un rato, vayamos a la educación sexual integral, vayamos a la educación en la escuela, entonces después evitaríamos todas estas situaciones, porque más allá de que hoy se pueda hacer el aborto, sabemos que la vida de esa niña tiene una marca terrible para siempre. Sí, mira, justamente qué casualidad que estamos acá en Jujuy tratando de escribir un libro sobre los casos que tuvimos desde la Casa de la Mujer María Conti. Uh-huh. Y justamente tuvimos un caso que es N, que fue antes de que tuviéramos el protocolo de la Corte, el fallo de la Corte, el fallo FAL, sí, donde nosotras dijimos el aborto acá es igual legal porque el Código Penal dice esto y salimos a hacer una colecta. Esto lo hacíamos por un lado y por el otro teníamos a la Ivita, que era menor, llevándola con el patrullero todos los días al juzgado de menores, a la Casa de la Mujer con policías dando vueltas todo el tiempo. O sea, eran situaciones de mucha, de mayor dificultad y con este tema, ¿no? Uh-huh. Y justamente queríamos, como estamos escribiendo esto, queríamos verla hoy a ella, ver cómo estaba, queríamos justamente hablar de este síndrome o síntoma del posaborto que no existe, y vos sabés que no quiso vernos, porque no quiere recordar, no es que no quiere recordar el aborto, o sea, lo que no quiere recordar es la violación, ¿no? Y bueno, esto que hace que el silencio, como me decía el Zita Kolky, todavía no sabe que el silencio es lo que más nos complica y lo que menos nos permite procesar y empezar a vivir con estas cosas. O sea, el silencio en el abuso que es tan marcado en todas las edades, pero especialmente en la niñez, y por eso tarda tanto en develarse si se devela. Sí. ¿No? Sí. Pero qué dificultoso que es para procesarlo y no poder, o sea, no se puede ver con nosotras, que en realidad nos requiere y nosotras, sí, la adoramos a ella. Sí, pero es terrible, doloroso. A mí el año pasado se me murió, porque yo la tomo como parte, como te pasa a vos, cuando tomás cariño, se me murió una mujer que estaba tomando fuerzas para contar su abuso reiterado, familiar en la infancia, y se murió sin poder contarlo, ¿sabes? Entonces, a nosotras nos sirve que cuenten, pero también debemos respetar esos tiempos, y nosotras lo sabemos, ¿no? Pero nos sirve que cuenten, que lo cuenten, que los denuncien, porque el número parece que importa en estas cuestiones, y si la estadística que presentamos es de 2 o 3, parece poco. Si las actrices que cuentan son 2 o 3, parece poco. Y no logramos que se implementen las verdaderas políticas públicas para terminar con estas cuestiones que siempre, siempre afectan especialmente o mayoritariamente a mujeres y niñas. Exacto. Mariana, vamos a nuestro tema y el tema de las tres mosqueteras. Yo cuando te pienso no puedo evitar pensarte con Liliana Gendel y Andrea. Son como, yo digo, ya me, me incorporaron ahí a un trío. A las tres mosqueteras, que es tremendo, porque pero me gusta, porque aprendo un montón, me gusta. Yo a veces no soy como muy participativa, soy de difundir, pero no muy participativa en las redes, pero me encanta leerlas porque la verdad que tienen una claridad. ¿Cuál es este vínculo de la violencia de género con las niñas, niños y adolescentes? Y yo creo que el problema primero es que se niega el abuso, ¿no? Se tolera, y cuando se conoce y no se puede tolerar, empieza a negarse, o al revés. Entonces tenemos que atacar al que pone palabras, al que descubre, a esa persona de confianza en quien el niño o la niña pudo poner el relato, y es la forma de que todo siga igual y que se siga perpetrando el abuso, el daño, y entiendo que en esto concretamente perseguimos a las madres, que muchas veces, ojo, el abuso es para dañar a las madres, ¿no? También. Que esa es la otra parte. Yo creo que estamos poniendo en cuestión muchas, creo que tenemos primero, el movimiento de mujeres creo que tiene una deuda, que tiene que ver con el propio proceso, no para que nos rompamos la cabeza, pero creo que no hemos incorporado. Sí, menos para tema. Que nos sintamos culpables, que tampoco ya está. No, por favor, no da. Pero creo que nos preguntamos nosotras acá en Jujuy, porque nosotras desde Romina Tejerina venimos con mucho debate intenso hacia la sociedad, no solo entre nosotras, porque fue muy dura esa batalla que dimos, de mucha exposición aparte y constante, pero decíamos el otro día, ¿cómo puede ser que con esta práctica no hayamos puesto nunca en foco el tema de la violencia hacia las niñas y niños, ¿no? Con esta campaña que ahora estamos haciendo, que es a partir de Andrea, que es un progenitor sospechado de abuso sexual, no puede cuidar de sus hijes. Y en realidad no sé exactamente cuál es la respuesta, ¿no? Pero creo que no hemos entendido hasta estos tiempos, y algunos me parece que en eso han tenido la delantera, como Liliana, esa violencia también tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Y que también tiene que ver con toda esta situación de violencia que padece la mujer y que también le padecen los niños en ese mismo momento. A ver, el otro día veía un video que era de Telefe, si no me equivoco, que era en una esquina como un hombre la reventaba a golpes a una mujer. Sí. ¿No? Y yo digo, es terrible, yo lo vi, que en general no suelo ver esas cosas, pero es que te lo voy a ver. Ay, sí, y yo vi, me niego. Y digo, sí, pero después vos sabés que digo, qué terrible, creo que lo puse en el Face también, qué terrible que esto que uno no quiere ver, hay niñas y niños que lo ven en forma directa entre cuatro paredes, y 10 veces más terrible que esto que uno, que a uno le parece tan atroz. Sí. Entonces, no sé quién es más víctima, ¿no? Si la mujer que recibe el golpe o esos niños y niñas que son testigos directos de esa violencia. Claro. Yo una vez me acuerdo que discutía con mi marido adelante de mi hijo y vi qué mal se puso mi hijo por esa situación. Entonces yo ya no discuto con mi marido, sé que cuando hay ciertas cuestiones, ¿no? Sí, que las tenés que discutir porque es así, pero bueno, sí, hay que buscar. Pero no podés, no podés, porque vos sabés que hay un punto en que dañás. Y era solo una discusión, entonces imaginemos lo que es un golpe, lo que es destruirle la cara, lo que es matar, o sea, sí, lo que es todo lo que sufren las mujeres y los niños y las niñas que son testigos de eso. Entonces venimos de una, donde hemos, y yo lo digo con mi propia práctica de abogada, que yo me he bancado que igual vinculemos al papá con esos niños, ¿no? Sí, eso es terrible. Creo que sí. Después rompí con eso, ¿no? Hace tiempo. Pero fíjate que cuando yo me formé en violencia, que fue la formación mayor que tuve, a nosotras llegábamos a hablar de la víctima de violencia, del víctima testigo de violencia, que eran las niñas y los niños. y nunca hablábamos del femicidio vinculado o de la violencia vicaria, como lo denomina Sonia Vaccaro, que es esto de matar a la niña o al niño para castigar a la mamá. Esto se empezó a ver también muchos años después. O sea que a medida que las mujeres van abriendo la boca defendiéndose, el machismo va avanzando y no paran en perversidad y en actitudes nefastas, ¿viste? Esto no, con el tiempo lo vas viendo. Sí, y es una violencia que es una cosa muy impresionante. A mí me impresiona porque hoy me enteré, me dijeron que un colega, por ejemplo, está juntando firmas para que se me suspenda a mí en la matrícula, y este colega en realidad abusó de su hijo, claro, ¿no? Y yo patrocino a la madre y al niño, en realidad, tratando de ver cómo cortamos el contacto. Tenemos un video en el que esto está demostrado, o sea, el nene lo dice, ¿no? El nene dice qué es lo que le hizo el papá, que le hizo juntar los genitales desnudos a la noche en la cama, y el nene lo dice y lo tenemos grabado, y sin embargo no logramos con ese video hacer que se suspenda el contacto entre este padre, entre comillas, y el progenitor, niño, digamos. Este progenitor y el niño. Porque hay una idea terrible que es que, y esto tiene que ver con el patriarcado también, me acuerdo que cuando fui a la cámara Gesell para ver si el nene lo relataba y no lo relató, lo relató en el video, pero en la cámara no. Aparte porque él quiere al padre, ¿no? Y quiere verlo, después de una situación de mucho miedo en realidad que tuvo, en algún momento logramos cortar porque él no quería verlo, pero después eso cambió. Pero la defensora, me acuerdo que me dijo, mirá, si no logramos que esto se devele acá y no logramos que lo penal avance, creo que igual ya el niño sufrió el abuso y que es mejor que no pierda al padre. Yo no lo entiendo, ¿sabes? Bueno. Es una discusión que se da, que es re lindo que lo hayas traído, porque todavía yo no tengo una postura y lo he hablado con varias profesionales de distintas ciencias, y es una discusión de que si el niño o la niña abusados se retiran o golpeados se retiran del contacto con el progenitor, van a sentirse más culpables, y la verdad que yo no creo eso. A mí me parece que alguien que te dañó de esa manera, con una herida tan profunda que vas a llevar el resto de tu vida, no habría que verlos nunca más, pero eso es lo que pienso como persona, no como, porque no tengo la formación profesional para y la investigación para haber llegado a una conclusión. Pero el problema es que los exponemos a más daño. Supongamos que hacemos, yo creo que mantener el contacto, lo que hace, es verdad que es una discusión y a ver, yo creo que con esta defensora está, ella me plantea algo distinto, ¿no? Ella me plantea la mayor, o sea, la pérdida del padre es más, o sea, es agregar un dolor más al ya hecho del abuso. Yo creo que es distinto por ahí las discusiones que uno tiene con otros profesionales, sobre todo psicólogos, que dicen, mira, trabajemos para romper el vínculo, ¿no? Sí. Que esto supongo que es la discusión a la que vos te referís. Sí. Trabajemos para romper el vínculo para que no sea que el niño vaya procesando. El problema es que inevitablemente lo exponemos a que sea abusado otra vez. Ese es el punto. Y aparte, naturalizamos. Naturalizar el abuso. Es una conducta, claro, que es una conducta que se puede tolerar y que papá nos puede seguir viendo. Claro, entonces el niño a los 11 años cuando va al club, lo abusan y está bien. Y a los 13 cuando va a un club de fútbol, lo abusan y está bien. Yo entiendo que hay una discusión con gente que es una discusión real de buena onda, digo. Sí. Pero en eso yo soy absolutamente terminante, o sea, mi objetivo es que se corte el vínculo porque creo que hay que parar el daño. Y mira, hablando de esto, y vos que hablabas de las tres mosqueteras, qué situación que Andrea, en una situación no de daño, sino de absoluto amor, con sus tres hijos, ¿no?, por este invento de que ella inoculaba el relato de violencias a los niños y que impedía el contacto, que era falso porque fue absuelta después en el juicio oral que se le hizo, por uno o dos años, no me acuerdo ahora, no se permitió que los hijos vieran a la mamá. Sí, Sí. O sea, se cortó por un supuesto impedimento de contacto, que en definitiva es nada. ¿Y el mayor sigue sin tener contacto o no? Sí, claro. El mayor sigue sin tener contacto en algo que hoy está no tan claro, porque bueno, a ver, se lo escucha él y su palabra vale cuando dice no soy abusado, cuando dice estoy bien donde estoy, aunque tenemos una acusación fiscal porque hay pruebas, ¿no? Y pruebas que fueron aportándose después, que dan absoluta credibilidad al relato del más chiquito, que es el que cuenta. Claro, pero si estuviera bien donde está, suponte que hubiera podido revincularse o seguir bien el vínculo con su papá. ¿Cuál sería el impedimento para ver, ponele que el padre se le ocurre que no quiere ver más a la madre, para ver a los abuelos, a la familia, a los hermanos? No hay razón, es una situación de absoluto sometimiento. Claro. Entonces no puede hablar, no puede salir, no puede ver, no puede hacer nada con su familia materna y con sus hermanos. Por eso, entonces ahí hay algo que no está bien, que no está, que no está claro. Pero te decía esto, de que por un lado a él se lo escucha cuando dice, estoy bien, no quiero ver a mi mamá, pero sí a mis hermanos, claro, ¿no? Y sin embargo, a los otros dos chicos que están con Andrea y que dicen, quiero estar con mi mamá y acá estoy bien, y lo dicen los informes aparte. Ahí quieren demostrar que no es cierto. Ahí no importa lo que digan, ahí hay inoculación, claro, y ahí tenemos que institucionalizar a los niños, que es lo que hoy está sosteniendo en estos días la asesora de menores, ¿no? Que es que hay que, pero, o sea, que esta es una barbaridad. Yo creo que en realidad es una apretada directa para que ella pare en esta lucha por liberar al mayor del progenitor abusador. Es terrible. Con esto que decías hoy de la denuncia que recibiste, que no sos la primera ni la única, lamento comunicarte, y seguramente no serás la última. También, no, yo tuve tres más antes, sí, igual. Hay una persecución de la justicia. Yo me acuerdo cuando el caso Jano, eran denunciadas las hermanas de Valeria, sí, la abogada y hasta la intendenta de La Matanza por salir un día a la calle en apoyo. Yo me acuerdo que ahí fue la oportunidad en que me encontré con Norita Cortiñas y hablábamos de esto, y la gente en general, y también han recibido algunas denuncias, las denunciaban por poner el cuerpo, por alzar la voz. Siempre el castigo está sobre las mujeres que se animan. También me acuerdo ahora de Daniel Alescano, todo el proceso que pasó de, creo que es de Tandil, una psicóloga por denunciar a una familia que había abusado de una niña, todo lo que pasó y el tiempo que estuvo sin matrícula. Y esto sigue siendo la violencia machista, patriarcal, que se resiste, que crece y que va sobre las mujeres como sea. Sí, y aparte creo que realmente hay la misoginia, estos misóginos, tienen un odio que es como que buscan todo el tiempo canales, ¿no? Para frenar, para callar, esto que te contaba de la casa de la mujer María Conti, que estaba con patrulleros en la puerta cuando estábamos resolviendo un aborto legal, ¿no? Claro. Obviamente sin el ok todavía de la corte, o sea, en todo caso fue uno de los casos que nacionalmente aportaron, digamos, a ese fallo y a esta práctica actual. Pero sí, es así, pero bueno, tiene que ver con el nivel de lucha, me parece que... Creo que en algún punto tiene algo de positivo, ¿no? Sí, que sí. Si buscan esto y hacen esto es porque de otra forma no pueden, y es la forma en que lo pueden hacer y pueden frenarnos, y en definitiva no nos frenan. No nos frenan porque uno se vuelve peor. No, porque además, ¿no? Te acordás en el caso Tejerina, en el caso de Belén, en el caso de Iggy, en todos los casos nos ha pasado esto de estar haciendo algo y estar con los patrulleros en la puerta, con la policía filmándonos. Sí. Esto ha sido así y bueno, y seguimos avanzando y seguimos sumándonos entre nosotras. Así que, Mariana, me encantó charlar con vos así un ratito distendido. Bueno. Nos faltó el mate de ida y vuelta. Sí, sin duda. La abogada más bella. Ay, ojalá fuera bella. Me reí tanto. Bueno, te mando un abrazo enorme. Te agradezco muchísimo esta comunicación. Vamos a seguir charlando. Vamos a seguir de cerca, como hace tanto tiempo, el caso de Andrea. Y esperemos lo mejor para ella y sus niños. Y esperemos, bueno, luchemos, luchemos, porque acá si esperamos estamos en el horno. Sí, no, luchando, pero, luchando, por supuesto. Sí, hay un cariño enorme a Liliana Händel, que debuta el domingo con su programa de radio también, viste que es contagioso esto. Sí, totalmente. Así que ahí vamos a estar prendidas todas, seguro, las mosqueteras y el resto de las compañeras. Bueno, un abrazo y muchas gracias por el llamado. Gracias, adiós, hasta luego.